La respuesta de Donald. Yo estaría preocupado. Las cosas no lucen bien en este país para quienes tienen 60 años, a menos que tengan lo suficiente como para mantenerse durante los próximos 35 años, tomando en cuenta la inflación, el precio de la gasolina y el costo de los servicios médicos. No es que los baby boomers hayan sido una generación indolente. Han logrado grandes cosas. Pero como dice Robert, si no entraron en la era de la información a mitad de la vida, se han quedado atrás en muchos aspectos. Yo pensaría muy seriamente en el futuro. Pensarás, pero siempre lo hemos hecho, que probablemente es cierto. Pero es que el futuro ha cambiado dramáticamente con respecto a lo que era hace solo unas décadas. Dicho esto, y teniendo en mente las palabras de Robert, la diligencia renovada es de primordial importancia. Comenzar de nuevo no es fácil, pero si lo ves como un reto que puedes superar, habrás hecho la mitad del trabajo. A veces ayuda a pensar en situaciones peores que las que nos enfrentamos como individuos y ciudadanos. Tal vez estés enfrentando tiempos difíciles, pero no estás totalmente limpio. No pierdas la perspectiva y mantendrás el equilibrio. Un aspecto positivo de la edad es que ya has sobrevivido por 60 años. Eso ya de por sí es un logro. La sabiduría viene de la experiencia, así que tienes ventaja. Tu estrategia debe incluir ver el futuro desde una perspectiva diferente que cuando tenías 25 años. Aquí es donde entra la creatividad. Todos sabemos que las oportunidades pueden venir escondidas en las dificultades o contratiempos. Si logras ver tu situación desde ese punto de vista y te concentras en buscar esas oportunidades, tus problemas pueden convertirse en algo mejor que lo que esperabas. Puede ocurrir. Pero quiero destacar la importancia de concentrarte en los aspectos positivos de tu situación por una buena razón. Es el factor número uno que te permitirá triunfar. Conozco a una pareja que perdió un negocio cuando tenían unos 60 años, por un número de razones. Representaba para ellos el trabajo de su vida y su jubilación. Obviamente estaban preocupados por su situación. Decidieron ir al resort de esquí donde habían pasado tantas vacaciones, tanto en temporada como fuera de ella. Siempre habían soñado que podrían retirarse en esta zona algún día. Se quedaron en la misma posada donde siempre se quedaban. Estaban hablando sobre su situación, cuando una nueva situación surgió con los dueños de la posada. Debían irse del pueblo a atender un problema familiar, y le pidieron a la pareja que se quedaran a cuidar la posada a cambio de una estadía gratuita. Aceptaron la oferta, y para hacerte el cuento corto, les pidieron que se quedaran como gerentes de la posada a tiempo completo. Poco después, la pareja compró la posada. Terminaron con un nuevo negocio que amaban, en el lugar donde habían planeado retirarse. Esto fue mejor de lo que habían planeado, y además tuvieron un gran éxito económico. Este es solo un ejemplo de cómo la oportunidad puede venir escondida en una decepción. Hay millones de historias como esa, y no hay razón para pensar que tú no seas una de ellas. Fíjate en que esta pareja fue a un lugar que disfrutaba y amaba. Fue una movida inteligente ir a un lugar lleno de recuerdos positivos para llenarse de energía positiva. Si tienes un lugar así, tenlo en mente. Debe haber una buena razón por la cual lo recuerdes con aprecio y puede ser pertinente para tu futuro. También pienso que jubilarse no siempre es la mejor opción. Mi padre siempre decía, si me retiro, expiro. Porque él obtenía mucha energía de su trabajo. Permanecer activo y en función puede prolongar la vida. Tal vez lo que ves como un contratiempo dé lugar a una vida más larga y feliz. Tal vez tengas más por hacer, y haciéndolo tendrás más satisfacción que si te hubieses retirado. A veces nuestros planes se interrumpen por una buena causa. Reorientar las metas puede ser algo bueno, estemos o no obligados a hacerlo. Tanto Robert como yo creemos firmemente en que para alcanzar el éxito debes amar lo que haces. Él también aconseja que inviertas en aquello que amas, que es exactamente lo que le ocurrió a la pareja de la posada. Tuvieron la buena visión de ir a un lugar que amaban para llenarse de energía, y eso fue lo que ocurrió. Eso se llama hacer lo que uno dice. Si eres un baby boomer y no tienes mucho dinero ahora, agradece la vida que has tenido. Te esperan aún muchas aventuras. No te subestimes ni subestimes tus posibilidades. No importa si tienes 6 años o 60. Aún hay muchas oportunidades ahí afuera. La buena vida no se acaba sino hasta que renuncies a ella.